Buen día. Este es el primer podcast de introducción al tema central de nuestro nuevo blog, la educación. La educación es parte fundamental del desarrollo de la capacidad personal en el mundo actual. La base del desarrollo de un país está soportada sobre la educación. La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. No solo podemos observarla a través de la palabra, sino también mediante formas de actuar de una determinada persona. Según la Ley Federal de Educación, los objetivos de esta son incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica, favorecer el proceso de maduración en el niño, estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación, fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia, prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas. La familia tiene verdadera importancia en la construcción de la persona, en su educación, en su forma de comportarse, etc. Influye con valores y moral. En paralelo y de igual importancia que la educación de la familia, la constituye la educación del sistema escolar, donde no solo aprenderán conceptos formales, sino otras cosas igual de importantes, como es, por ejemplo, la interacción social, la comunicación, la disciplina, etc. Podemos decir que la sociedad juega un papel verdaderamente importante en la educación de los individuos. Además, existen elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son el educador, los estudiantes, los objetivos educativos, las herramientas, los contenidos básicos, el contexto, la estrategia didáctica, por mencionar algunos. Esto es todo por hoy. Esperemos que el tema seleccionado haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima. Gracias.